Además, estoy muy emocionada por ver a tantas familias, por ver a tanta gente, por saber que este proyecto ciudadano, esta iniciativa ciudadana que en efecto es apoyada por los tres órdenes de gobierno, pues es un proyecto arropado, abrazado y que pues rinde tan extraordinarios frutos. Muchas gracias a todas las instituciones aquí representadas. Señor alcalde, muchísimas gracias. El Instituto Sinaloense de Cultura tiene importantes programas que promueven el hábito a leer, que son Sinaloa Lee, Salas de Lectura, La Letra Escarlata y la programación de la Red Estatal de Bibliotecas. Una de las ejemplares a nivel nacional, no cabe duda, está aquí en AOME, la Biblioteca Pública Morelos.